Moreno anuncia. Próximo arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora. Subimos un metro y pico. Mandamos petitorias al señor juez. La orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, empezamos recorte informativo un poco retrasados el día de hoy. Empezamos la transmisión incluso. Los oyentes habrán notado que estábamos fuera del aire. Bueno, la precariedad que está siempre implicada en toda construcción comunitaria y, bueno, sobre todo, bueno, por el contexto social, político, económico en el cual vivimos, bueno, esto es la consecuencia de eso. Y bueno, varias veces en la semana ha estado sucediendo esto y, bueno, no podemos decir que vamos a solucionar los problemas porque siempre, bueno, se solucionan y vuelven a aparecer nuevos problemas, así que ustedes sabrán comprender el esfuerzo que se hace día a día justamente para poder sostener este programa de lunes a viernes y la radio en general, tratando de transmitir la mayor cantidad de horas y estar, bueno, justamente tratando de construir esta radio comunitaria. Comenzamos el programa del día de hoy y quería traer brevemente, porque quería hacer una mención muy breve, en relación a cierto debate que lo hemos estado mencionando tangencialmente en muchas de las reflexiones que hemos tenido en los últimos tiempos y tiene que ver con la viabilidad o no viabilidad de ciertas decisiones en momentos de balotaje. Y quería, o balotaje, como dicen castellanizando, la palabra francesa. Y bueno, en estos tiempos de balotaje en el cual se de algún modo la matriz estructural de las decisiones a tomar implica una reducción de opciones, ¿no? Y terminando por reducirse esa decisión a dos, ¿no? Esa obviamente es la intención de de esta manera de decidir la elección de un presidente, ¿no? Justamente para que, supongamos, ¿no? Daniel Scioli no sea presidente solo con el 30 y pico de los votos, 35% de los votos, sino que, bueno, sea presidente con el 51% de los votos. Esa es la idea, razón por la cual se excluye en esa cuenta de porcentajes, y esto lo hemos remarcado, tiene que ver con la nueva legislación, la nueva ley electoral, que es quitar del porcentaje de los que se cuentan los votos el voto en blanco. Y el voto en blanco de esta manera queda obviado porque no es un voto positivo, solo se cuentan en los porcentajes los votos positivos. Así que por más que el voto en blanco tenga, no sé, 0,5, 2, 3, 4, 10%, sin embargo y no obstante esto, el número final del que gane será mayor al 50%. Porque ni los votos recurridos, ni los votos impugnados, ni los votos en blanco, ni todas aquellas personas que no van a votar, que en la última elección fue cercano al 25%, y en las PASO fue un poquito superior, rondando el 30%. Es más o menos los porcentajes en los cuales en los últimos años está la no asistencia a votar. Y bueno, esos por supuesto tampoco forman parte de ese porcentaje. Si uno contara toda esa masa de ciudadanos en condiciones de votar y hiciera un porcentaje en relación a eso, bueno, el porcentaje de votantes o de votos obtenidos por una fórmula que supuestamente sacó el 55%, el 51%, como por ejemplo si uno toma la elección de 2011, en la que la presidenta sacó más del 50%, bueno, ese porcentaje se reduciría a alrededor del 30%. Pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con los números y que tiene que ver con la participación, ¿no? La cantidad de votos está directamente relacionada con, obviamente, la legitimación del poder de gobierno y los mecanismos que estos poderes buscan y concretan en un contexto social determinado para ganar esa legitimidad. Por lo tanto, se llena de legitimidad y se intenta llenar de legitimidad a ese hecho eleccionario, de manera tal que lo que vale son los votos positivos, es decir, aquellos los que apoyan a ese sistema de elección y de maneras de legitimar al poder constituido. Es así que, ha habido un debate y está habiendo un debate de cara a las elecciones del balotaje en relación al voto en blanco, que recordemos en las últimas elecciones y a nivel presidencial no excedió más del 2%, estuvo en un 2%. Y bueno, dentro de las fuerzas que sí obtuvieron mayor porcentaje, digo, tampoco es un gran porcentaje, pero entre aquellos que o están llamando a votar en blanco o no se inclinan por ninguna opción, estaría rondando el 5% entre todos, ¿no? Porque si tomamos las elecciones generales, estamos hablando de el Frente Izquierdo de los Trabajadores y de ciertos sectores del Frente Progresistas, no todos. Porque dentro del Frente Progresistas hay quienes apoyan abiertamente a Scioli y hay quienes apoyan abiertamente a Macri. ¿Cómo sucede con el otro gran porcentaje, o mejor dicho, con el gran porcentaje en disputa, que es el porcentaje de masa? El porcentaje de masa que sucede más o menos lo mismo. Hay una división entre aquellos que optan por votar a Scioli y aquellos que optan por llamar a votar por Macri. Entonces nos queda un reducido porcentaje que rondaría, una estimación que podemos hacer, el 3%, el 4%, que es lo que estaría involucrado en este debate de cara al balotaje que enfrenta o pone en tensión cierta postura por parte de cierto sector del kirchnerismo que toma como interlocutor a la izquierda, ¿no? Y que, bueno, intenta ganar por izquierda votos para el sciolismo, atacando a los dirigentes que, militan y están llamando a votar en blanco, destacando las similitudes que hay entre uno y otro candidato. Se lucha voto a voto, porcentaje a porcentaje, porque cada puntito vale, y siendo que por arriba, es decir, Daniel Scioli se ocupa de trabajar todo lo que tenga que ver con la seducción al masismo, también se trabaja por debajo, ¿no?, en el kirchnerismo, por justamente tratar de desprestigiar a la campaña y a las propuestas que establecen el voto en blanco, de manera tal que sería, este es el mayor argumento que se pone, primero que no son iguales, ¿no?, que Scioli y Macri tienen diferencias, por un lado, y por otro lado, que sería estar fuera de la historia, ¿no?, del camino de la historia, no optar en un momento como este. Primero quería destacar un hecho, que el voto en blanco históricamente en la Argentina ha tenido un rol, siempre ha tenido un rol y ha tenido diferentes significaciones en sus momentos. Recordemos, por supuesto, el más conocido y el que tuvo mayores repercusiones, que fue ese llamado a voto en blanco por parte del movimiento peronista en el 63, cuando se votó a el voto en blanco, el peronismo, por estar proscripto, ¿no? Y en el que ganara Illia por un reducido porcentaje, alrededor del 25%. Tiempos en los cuales no se obviaba el voto en blanco, por eso se recuerda ese 20 y pico% obtenido por Illia. Tuvo una significación. Esto lo traigo y lo pongo a consideración en el sentido de que no por sí el voto en blanco significa una exclusión a la participación política. Un voto en blanco implica una participación política, implica un mensaje. Otro caso podemos recordar el que se efectuara en 2001, ¿no? A 2 años de la elección de la Alianza y en una elección de medio término en el cual se elegían diputados, se llevó adelante una elección en el cual el porcentaje de votos en blancos y de impugnados, sobre todo impugnados, ¿no? En el cual, por ejemplo, se recuerda el voto a Clemente, ¿no? Tenía que ver con justamente denunciar por lo menos la inutilidad del voto para poder cambiar las cosas en ese momento, porque obviamente las opciones que se ofrecían, que eran la Alianza, que era el menemismo, no daban respuesta a los problemas que sentía el pueblo en el momento de votar. Otro caso a tener en cuenta como, bueno, un voto que interviene políticamente en la arena de las decisiones. ¿Estamos hoy en día en una disyuntiva de este tipo? Bueno, yo la verdad no es que voy a hacer un análisis profundo en relación a esto. Siempre destacamos la necesidad de salir a las calles, de que la intervención política es mucho más que las elecciones, que las opciones que se ofrecen generalmente tienen que ver con un armado previo. Cuando esto se llega a una instancia electoral, ya todo ha estado cocinado. Recordemos quién eligió a Daniel Scioli, por ejemplo, o quién eligió a Macri, ¿no? No hubo una interna democrática para decir que Macri era el jefe de el PRO. De ese mismo modo pasó con la oposición, ¿no? Si bien ahora hubo internas, hay una elección previa que establece que, bueno, que las opciones que se ofrecen son estas. Y esto tiene que ver con un armado típicamente de la representación. Y tiene que ver con un armado que es obviamente lo que cimenta la democracia burguesa, que es la representación. Es decir, la acción política en clave de uno que hace lo que muchos supuestamente quisieran hacer, ¿no? Y una delegación. De manera tal que cuando se elige en definitiva, lo que se está haciendo es delegar. Quería remarcar como último dato, como última idea, el hecho de que el voto en blanco genera también, como cualquier voto, un mensaje hacia el futuro con el cual se quiere dialogar, ¿no? Porque toda apuesta de este tipo tiene que ver con un futuro, que muchas veces es incierto, y esta incertidumbre se va develando en el accionar diario. Así que, bueno, yo creo que una forma de pensarlo, no estoy dando por supuesto muchas ideas concretas, simplemente una dirección en la cual se puede ir pensando qué hacer, cómo hacerlo, y en definitiva tiene que ver con eso, con una apuesta, imaginar un escenario futuro y pensar en trabajar en ello. Vamos a estar ahondando en este tema con datos y con ideas concretas propuestas por aquellos que han intervenido en este debate. Así que, bueno, con estas palabras vamos a empezar recorte informativo, más que nada para dar estructura a lo que sigue en el programa.

FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ha habido elecciones, como todos sabemos, en esas elecciones todavía falta definirse, como decíamos previamente, y como todos sabemos, quién va a ser presidente, pero hay otras cosas que ya están definidas, ¿no? Como quién será gobernadora de la provincia de Buenos Aires, quién serán los diputados, cómo estará conformado el Consejo Deliberante, bueno, y también los consejeros escolares, ¿no? El Consejo Escolar, cómo estará conformado, eso ya ha quedado decidido en las últimas elecciones generales. Y bueno, Rubén Bustamante ha estado realizando un trabajo de entrevistas con los consejeros escolares electos, que todavía obviamente no están ejerciendo su mandato, pero que han sido electos y que se están interiorizando de la tarea a realizar. Y bueno, se ha consultado a los integrantes del Consejo Escolar, que pertenecen a las diferentes fuerzas, ¿no? Al Frente Renovador, al Frente para la Victoria y a Cambiemos, con diferentes temáticas, todas referidas, por supuesto, a la actividad y la acción futura en el Consejo Escolar. Primero vamos a escuchar a Daniel Chávez. Lo vamos a ir mechando uno con otro porque se les ha preguntado temas similares, justamente como para poder tener un pantallazo y comparar. Vamos a escuchar primero a Daniel Chávez, que es consejero escolar electo por el Frente Renovador. Escuchamos qué dice en relación a qué es el Consejo Escolar. El Consejo Escolar es el organismo descentralizado que tiene Dirección General de Escuela. Se encarga de, digamos, ¿no?, lo que es todo lo que tiene que ver con el tema edificio, funcionamiento de las escuelas, que estén en condiciones, el tema del personal auxiliar, el tema del servicio alimentario. Un Consejo Escolar que, digamos, ¿no?, como decía la compañera, bueno, la idea es trabajar en conjunto, dejar allá las diferencias, digamos, ¿no?, partidarias y trabajar todo por el mismo objetivo, que es la educación pública, digamos, ¿no? Volver a crear la educación pública, que los chicos tengan la posibilidad de estudiar realmente en la escuela que se merecen, que funcionen y que lo formen para el día de mañana, ¿no? Sabemos que la educación es lo mejor que le puede dejar la familia y lo mejor que le podemos dar como docente. Ahora que en el cuerpo vamos a ser muchos docentes, la idea es eso, ¿no? Trabajar todos en común para mejorar la educación de nuestros chicos de Moreno, ¿no? La educación pública y, bueno, el saldo positivo, según Daniel Chávez, que implica el que haya una mayoría o por lo menos más docentes en este en esta nueva conformación del consejo escolar, que le permitiría bueno tener una mejor gestión al consejo escolar en general. Seguimos con Mónica Bersoni, que es consejera escolar electa por el Frente para la Victoria y que también hizo sus apreciaciones en relación a el consejo escolar. Dijo lo siguiente. Sin duda el consejo escolar es el vínculo de la provincia, es la representación en cuanto a lo técnico-administrativo de las escuelas dentro del distrito. Si bien está íntimamente relacionado con el poder político local, está y depende en infraestructura o en gastos mayores o en construcción, depende de la provincia. Lógicamente que el consenso, la diversidad de ideas, hoy está conformado un consejo escolar con mucha pluralidad. Esto hace falta, digamos, ponernos de acuerdo, bueno, a ver qué piensa uno, qué quiere uno. Creo que a todos nos moviliza estar en el consejo mejores escuelas y que a las escuelas llegue lo que a ellas está destinado. Digamos, esto nadie puede disentir en esto, ¿no? Bueno, el consejo escolar es el nexo con la provincia, ¿no? Esto mencionaba la consejera escolar electa, Mónica Bersoni, por el Frente para la Victoria, el nexo con la provincia, que bueno, que va a tener un rol también importante, siendo que el signo del actual intendente electo es del Frente para la Victoria y la gobernadora electa es de otra fuerza, ¿no? De Cambiemos. Entonces, por eso también se menciona la pluralidad que puede verse en este momento en el consejo escolar, ¿no? Esto destacaba Mónica Bersoni del Frente para la Victoria. Por otro lado, también Daniel Chávez, algo que también menciona Mónica Bersoni, por lo menos desde el punto de vista implícito, o mejor dicho, de manera implícita, es que, bueno, el consejo escolar es un órgano importante en tanto se interesa por los asuntos que tienen que ver con la educación pública. La educación pública. Y esto es lo que el órgano del consejo escolar estaría, digamos, obviamente, trabajando en este sentido. Ahora escuchamos a Walter Nieto, también consejero escolar electo, pero por la fuerza de Cambiemos, que también, bueno, dio sus apreciaciones en relación al consejo escolar. Encuentro para los docentes, para los directivos y las autoridades. O sea, tiene que dejar de ser un organismo solamente que es un pasamanos, digamos, de los recursos que bajen, sino que tiene que ser un lugar donde se escuche cuáles son las propuestas, las inquietudes de los docentes, y se puede elaborar proyectos también. Tiene que ser un órgano creativo, digamos, de intercambio, de participación. Las sesiones tienen que ser participativas. Tiene que haber, mucha escucha, mucho diálogo, y es un cuerpo que trabaja en conjunto, y más allá de las diferencias partidarias del equipo, se tiene que trabajar en equipo para, digamos, todos para el mismo lado. Bueno, el consejero escolar de Cambiemos, Walter Nieto, destacando no solo el carácter de nexo, que destacaba la consejera escolar del Frente para la Victoria, sino que bueno, es un lugar donde receptar inquietudes, que debe ser participativo, ¿no? Escuchar, mucho diálogo. Esta participación que, bueno, que es un signo de los tiempos, ¿no? Que pareciera ser que es difícil ir en contra de esto, porque ha sido una metodología adoptada ya desde el menemismo, ¿no? En momentos en los cuales las nuevas políticas sociales determinaban que la participación de las organizaciones sociales era necesaria, ¿no? En ese momento lo que se veía, y que era absolutamente legítimo como crítica, y que compartimos y que las hemos profundizado en estos últimos años, en los cuales se ha profundizado esa política, ¿no?, de participación de las organizaciones sociales en la ejecución de las políticas del Estado, tenía que ver con la tercerización, ¿no? Y con quitarle responsabilidades y peso de gestión al Estado para que las asumieran las ONGs y las diversas organizaciones sociales que de algún modo asumían responsabilidades que eran propias del Estado. Bueno, esto empezó con el menemismo y se continuó y se profundizó hoy en día, ¿no? Los hogares, por ejemplo, aquellos hogares que digamos de manera no total, no absoluta y no completa, pero de alguna manera viabilizan las políticas de niñez, están llevadas adelante no por el Estado, sino por ONGs dedicadas a esto, ¿no? Se ha hablado en muchas circunstancias como el control por parte del Estado es bastante laxo y, bueno, deja mucho que desear. Asimismo, con las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, bueno, se ha hablado extensamente sobre este tema y en relación a las críticas. Bueno, cambiemos, digo, porque pareciera como que la participación, ¿no?, da cuenta de una idea de izquierda, ¿no?, y que de algún modo Cambiemos podría estar tomando un discurso que le es ajeno, propio de la izquierda, ¿no?, que habla... esto a izquierda, ¿no?, con enormes comillas, pero de cierto progresismo, de centro-izquierda, encarnado en el Frente para la Victoria, en el kirchnerismo, o de algunas organizaciones que se ponen al hombro las políticas sociales, y uno pudiera creer que, bueno, están tomando la participación y la escucha y las inquietudes de manera oportunista. Y bueno, por lo menos tomando la experiencia de cómo se impusieron determinadas políticas sociales durante el menemismo y se profundizaron durante el kirchnerismo, habría que poner un poco en duda esto, ¿no? El avance de las ONGs y de las diferentes organizaciones de la sociedad civil en la participación concreta en las políticas sociales ha sido una constante en el mundo, ¿no?, en las últimas décadas, como proyecto mundial de avance de las ONG. Y bueno, el consejero escolar de electo de Cambiemos, Walter Nieto, habla de la participación, habla justamente de las inquietudes y estar abierto al diálogo. Esto también ha sucedido en el ejido de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el cual los cambios, generalmente los cambios que llevó adelante el gobierno de Macri en la ciudad, tenía que ver con cuestiones edilicias, con cuestiones de reordenamiento urbano, y se llevó adelante en sus momentos, cuando se llevan adelante estas iniciativas, reuniones con los vecinos, después obviamente no hacían lo que querían, pero la cuestión de la participación y de escuchar al vecino está presente como manera de finalmente legitimar lo que ya estaba cocinado. Digamos la manera de el convidado de piedra, ¿no?, del vecino, justamente para participar en estas instancias de opinión y de vertir inquietudes. Bueno, pone el acento entonces el consejero escolar electo Walter Nieto de Cambiemos en la participación y en escuchar y en tener mucho diálogo. Las siguientes preguntas y las reflexiones rondan alrededor del servicio alimentario escolar, un tema importantísimo que tiene a su cargo el Consejo Escolar, ¿no?, el SAE, que ha sufrido en estos últimos años un recorte importantísimo y que, bueno, digamos, signa y da cuenta de la ausencia y la falencia en la provisión, por ejemplo, de leche en muchos establecimientos del partido de Moreno, en el cual se decía en un momento que iba a haber cada dos o tres días, luego que se daba o se hacía se proveía cada dos o tres días, pero que bueno, que eso estaba previsto para que el servicio se llevara adelante todos los días en la mesa de los comedores o en la en el momento en que se da la merienda, ¿no? Bueno, esto no fue así. La capacidad de control por parte del Consejo Escolar es muy poca, y la capacidad de organización por parte de las comunidades educativas para reclamar y para denunciar que esto estaba sucediendo también ha sido bastante débil, si bien ha habido voces que han dado cuenta de esto y algunas las hemos puesto nosotros al aire. Por eso el tema del servicio alimentario escolar es importante, y bueno, hay que desde ya, por parte de la comunidad, bueno, tomar el guante de estas cuestiones que hacen a la participación, justamente porque la opción desde ya no es quedarse en su casa, sino justamente, bueno, llevar a al máximo esas pequeñas pequeños lugares, ¿no? Que se abren y bueno, tomarlos y poder bueno, hacer viables las denuncias y los reclamos. Bueno, el Servicio Alimentario Escolar, escuchamos qué dice al respecto, y para seguir con Walter Nieto, qué dice el consejero escolar de Cambiemos. Estamos de acuerdo en esto de transparentar, ¿no? En hacer licitaciones y que sea, digamos, que sean las cuentas claras, las reglas claras para participar en esas licitaciones, que si es por puja de precios, cómo es el mecanismo para elegir el proveedor, que no sea a puertas cerradas, que uno pueda presenciar y ver por qué eligen un proveedor y no a otro, que todo eso se publique, porque ahora no se está publicando, nadie puede ir a internet y poner a ver quiénes son los proveedores, desde qué año hasta qué año, cuánto cobraron, qué presupuesto hubo. Esa es una propuesta, Nieto, que usted va a llevar. ¿Qué capacidad técnica para crear una página y publicar? Okay. Y que la gente sepa cuánto se invirtió, cuánto se gastó, cuánto se necesita invertir para mejorar, si es que hay que mejorar. Con eso se puede hacer una proyección, se puede hacer una estadística. Hay muchísima información que falta porque no se está publicando nada. Y bueno, esa es otra de las patas que tenemos que hacer, me parece, transparentar y publicar para que toda la gente pueda ver qué es lo que se está gastando y quiénes son los proveedores. Bueno, transparentar. Esa es la palabra más usada en esta intervención de Walter Nieto, consejero escolar del Frente Cambiemos, ¿no? Bueno, y él hablaba que esa transparencia, bueno, se viabilizaría en una publicación de internet. Falta información, bueno, habría que recabar la información. Es una propuesta que estaría trabajando el consejero escolar para, bueno, dar a la comunidad la información que pondría en claro por qué se elige a determinado proveedor y cuánto se gasta, ¿no? Y quiénes son estos proveedores. La transparencia. Continuamos en relación a el servicio alimentario escolar. Vamos a escuchar a Mónica Bersoni, consejera escolar electa del Frente para la Victoria, hablando justamente de la transparencia del servicio alimentario escolar. Sin duda, a mí me parece que una de las cuestiones que vos planteabas es el tema de la transparencia, el tema de ver que tal proveedor sea, porque existen manejos, eso se, digamos, sin tener pruebas uno sabe que eso existe. Me parece que la fiscalización de unos hacia otros, más allá que haya un consejero escolar destinado a tesorería y destinado al SAE, los otros consejeros tienen que de alguna manera fiscalizar y estar con el ojo sobre eso que el otro está haciendo. Parece que somos 10 consejeros escolares organizados como corresponde, nada tiene que suceder por fuera de lo que corresponda. Uh-huh. Me parece que la fiscalización entre nosotros mismos, y de hecho va a suceder porque somos de distintos espacios, eso está bárbaro, o sea que vamos a poder revertir algunas cuestiones. Yo no adhiero con esto de borrón y cuenta nueva porque para mí hay cosas bien hechas y tomarlo bien hecho y construir en base a eso, ¿no? Uh-huh. Esto de llegar a una gestión y echar por tierra o decir esto todo está mal y empiezo de cero, me parece que no avanzamos, estamos siempre en el mismo lugar. Entonces, bueno, mirar con una mirada crítica cada una de las cuestiones que están funcionando y si hay algo que está funcionando bien, dejarlo y potenciarlo y cambiar aquello que está mal, ¿no? Po- potenciar lo que se está haciendo bien. No está de acuerdo la consejera escolar electa por el Frente para la Victoria, Mónica Bersoni, en hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Potenciar lo que se está haciendo bien y, bueno, cambiar lo que habría que cambiar, que mejorar. Por otro lado, destacaba como un mecanismo para conseguir la transparencia, de la cual, bueno, Mónica Bersoni también considera que se debe avanzar en ese punto, ¿no? En una transparencia que en este momento no es la deseable. Y dice que el mecanismo sería la fiscalización entre los propios consejeros, ¿no? Y vuelve a una idea que manejaba en la anterior intervención, que es la pluralidad, ¿no? Habiendo 10 consejeros escolares, bueno, la fiscalización de unos hacia los otros, es decir, aquellos que están más empapados y encargados de designar a proveedores y preparar los presupuestos, bueno, que sean fiscalizados por otros consejeros escolares y, bueno, que en este estado de pluralidad también pertenecen a otra fuerza, lo que garantizaría esa transparencia. ¿Qué dijo en relación a la transparencia de el servicio alimentario escolar el consejero escolar Daniel Chávez, del Frente Renovador? Bueno, lo escuchamos. La idea es justamente, ¿no?, hacer borrón y cuenta nueva. De acá para adelante gestionar... Borrón y cuenta nueva. Y yo no me voy a hacer cargo de los desastres que hicieron otros que tuvieron a cargo 10 años del consejo escolar. Uno, cuando quiere, yo como docente, quiero algo mejor para los chicos, que es trabajar para mejorar esto. Y, bueno, el tema es que cada cual cumpla con lo que corresponde. Si una empresa de servicio alimentario brinda mal servicio, que se vaya, que deje a alguien que realmente lleve lo que corresponde, ¿no? Que se cumpla la ley, que se cumplan el menú, que es lo más importante. Sabemos que hay muchos chicos que se alimentan por el comedor escolar, que realmente sea lo que corresponde, que coman esos chicos. El menú único sería lo mejor para que todos coman lo mismo y según lo que dice el menú que se quiere hacer, digamos, ¿no? Todo como en su momento. Yo ya tuve experiencia, estuve en el consejo escolar y en su momento, en el 2001, en el peor de la crisis, me hice cargo del SAE en su momento y demostramos que se pueden hacer las cosas bien. Y la idea es tomar lo bueno, mejorarlo y llevarlo adelante. Daniel Chávez, yo no me puedo hacer cargo de los desastres que hicieron los otros. Y, bueno, proponía esto que discutía Mónica Bersoni, proponía entonces Daniel Chávez hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Hablaba de las virtudes del menú único, ¿no? Como igualador, y de esa manera, bueno, conseguir un menú único sostenible. Y hablaba de un trabajo realizado en épocas del 2001, cuando, siendo consejero escolar, se había hecho cargo del servicio alimentario escolar. Esto decía Daniel Chávez, consejero escolar electo por el Frente Renovador. Las temáticas continuaron en relación a otro tema fundamental en el cual se hace cargo el Consejo Escolar, y es la infraestructura. La infraestructura que, que tiene sus déficits importantísimos, que hemos trabajado extensamente y que, bueno, que ha tenido una respuesta muy deficiente por parte de la actual gestión en relación a el arreglo edilicio y las buenas condiciones de los edificios para poder llevar adelante las clases. Bueno, para ser claro y directo y concreto, mierda en los patios, pozos que no se limpian, bueno, escuelas que destruidas por el tornado no van a ser reconstruidas, no van a ser puestas a funcionar nuevamente, por ejemplo. Esto estamos hablando de hechos que han sucedido hace 5 años. No ha tenido respuesta y no va a tener respuesta desde ya. Por eso mismo la infraestructura, teniendo en cuenta que el Consejo Escolar es, tomando lo que vienen diciendo los diferentes consejeros escolares electos, es un lugar de nexo con la provincia, Es un lugar de recepción de inquietudes, de propuestas, ¿no? De armar propuestas y de gestión. Se habló de la infraestructura y vamos a escuchar a Mónica Bersoni, del Frente para la Victoria, que bueno, que habla de las obras y de bueno, cómo dar esa batalla para tener las obras necesarias y las que se tienen que hacer. Y bueno, en relación a esto, decía lo siguiente Mónica Bersoni. Nada me parece que se pueda hacer del día de un día para otro. Esto es un camino, hay que ir construyéndolo de a poco y entre todos. Y bueno, gente que tenga ganas de hacer las cosas bien, de hacerlas de manera transparente. Pasa que es bueno, es esto. Me parece que en una primera instancia una fiscalización de todo lo que está, ¿no? Todo lo que ha sucedido y la empresa que no cumple con los requisitos. Si usted está de acuerdo, Mónica, en una fiscalización, una especie de auditoría totalmente, para saber qué deja. Totalmente. Eso es necesario. Eso es necesario. Si hay una para coincidencia saber cuál es con el la punto. Propuesta de lo que dice Festa en ese totalmente. Totalmente. Llega y dice, quiero totalmente. Saber ¿cuál es el punto de partida? ¿Qué tenemos? Y darlo a conocer y también. Y darlo a conocer, pero eso es un derecho de la gente. Uh-huh. Nosotros estamos, digamos, de alguna manera como administradores de fondos públicos, no son fondos privados, y lo público tiene que darse a conocer. Uh-huh. Partimos de acá, desde este lugar, con esto, y contamos con esto, y de ahí, bueno, a construir, que me parece que acá mis colegas están de acuerdo en eso. Pero bueno, nada es de un momento para otro. Acá hay que tener la paciencia de ir de a poco, fiscalizando, viendo con qué nos encontramos, con qué contamos y bueno, cómo hacemos que el Consejo esté presente en las escuelas. Uh-huh. Me parece que puntualmente es eso, con la necesidad de cada escuela. Un Consejo, si se quiere, descentralizado en algunos aspectos, actos públicos por zona, porque la persona del quinto para venir al acto público de auxiliares, digamos, tiene todo una cuestión económica en el medio que el que está sin trabajo se le hace complejo. Entonces, bueno, una cuestión de acercar el Consejo, de humanizarlo de alguna manera y estar más cercano a las necesidades de las escuelas. Un Consejo Escolar descentralizado. Ahí tomó también, bueno, otro aspecto, no necesariamente de la infraestructura, pero tomando lo de las cuestiones que tenían que ver con la puesta en valor de la infraestructura escolar, se hablaba de, bueno, llevar adelante una descentralización, la presencia del Consejo Escolar en las escuelas y de ese modo, subsidiariamente, derivó al tema de los actos públicos, ¿no? Actos públicos descentralizados, por ejemplo, poniendo el ejemplo de una de las zonas más lejanas del centro, Cuartel Quinto, ¿no? La posibilidad de realizar actos públicos en los cuales se adjudican cargos, ¿no? Aquellos que quieran concursar un cargo tienen que estar presentes en un acto público y estos actos públicos se realizan en Moreno Centro. Para aquellos que, por ejemplo, viven en Cuartel Quinto, decía Mónica Bersoni, bueno, la descentralización de estos actos públicos en los diferentes barrios del distrito de Moreno. Y yendo concretamente a la cuestión de la infraestructura, lo que proponía, y teniendo en cuenta que nada se puede hacer de la noche a la mañana y que bueno que hay que ir de a poco y con paciencia trabajando día a día, habló de la necesaria fiscalización de lo ya hecho y de garantizar que lo que se venía haciendo se hiciera y se haga de la manera que corresponde. Y, como primera medida, una fiscalización y una auditoría, que sería el punto de partida, ¿no? Saber desde dónde se parte, esto decía Mónica Bersoni, y darlo a conocer, porque no se tratan de fondos privados, sino públicos. La idea entonces, aquí también, como se habló en relación a la intendencia, sería eso, ¿no? La auditoría y hacer público. Nuevamente la transparencia, ¿no? La transparencia que implícitamente se dice que, en definitiva, que ha faltado en estos últimos años y que, bueno, esa transparencia que no ha quedado claro que ha hecho el Consejo Escolar en estos últimos años, bueno, debe darse a publicidad, debe publicarse en Internet, como decía el otro consejero escolar, bueno, consejera escolar, Mónica Bersoni, también dice lo mismo en relación a dar a conocer los números. ¿Qué dijo en relación a la infraestructura Walter Nieto. Vamos a escuchar qué dice Walter Nieto en relación al control de las obras, un tema al cual se refería Mónica Bersoni, ¿no? El control de la infraestructura, la fiscalización, decía Mónica Bersoni. Escuchamos a Walter Nieto en relación al control de las obras de infraestructura. Me parece que el Consejo Escolar tiene una responsabilidad muy grande de cuidar los recursos que vienen y, digamos, hacer trabajos en forma eficiente, porque no sirve de nada que vengan muchísimos recursos si no los controlamos, si pagamos sobreprecios, si permitimos que una empresa se pase un trabajo, entre avances de obra se pase el trabajo de una empresa a otra, si no hay un inspector que vaya y que controle qué es lo que está pasando, si los materiales son de la calidad que dicen que tienen que ser. Entonces ahí está siendo la irresponsabilidad es del Consejo Escolar de que suceda eso. Entonces me parece que sí, nuestro rol es clave en eso, en velar por los recursos, porque los recursos sean eficientemente utilizados. Nuevamente ahondando sobre la cuestión de la fiscalización y el control, ¿no? Que el Consejo Escolar esté presente en el momento en que se lleva adelante una obra, que los materiales sean los que tienen que ser y que las obras se finalicen como debe finalizarse. Muchos problemas hubo en estos años en relación puntualmente a esto, ¿no? Cuando efectivamente se realizaban obras, en muchos casos no se hacían, pero cuando efectivamente se hacían, esas obras eran obras que no respondían a las reales necesidades o no estaban realizadas en condiciones correctas, ¿no? Con lo que se deterioraba al poco tiempo o eran incompletas. Con lo que también eso traía las deficiencias que hacían que luego hubiera que hacer de nuevo el trabajo y bueno, gastar nuevos recursos. La argumentación de las empresas y de los proveedores, cosa que ha sido confirmada en muchas ocasiones, no sé si en todas, pero digo, es mucho lo que hay que investigar y lo que hay que auditar y hay poca información, ha habido casi nula información en relación a los números concretos, en relación a las obras de infraestructura que se ha hecho en el distrito de Moreno, pero hay confirmado, digamos, el hecho de que no hubo los pagos que se requería para llevar adelante estas obras. Es decir, hay incumplimiento de los privados que han sido asignados para realizar una obra, que la realizan con materiales que no son los dispuestos en un principio, de menor calidad, y muchas veces los argumentos eran porque la provincia no nos paga. Hubo tomas de obra, ¿no? Se ocupó la obra parada justamente para reclamar los pagos de la provincia que no llegaban. Y bueno, esa es una problemática que establece la relación contractual que no se cumple por ambas partes. Una parte que intenta hacer su negocio sin dar el servicio o el trabajo, la obra que corresponde, porque no tiene fiscalización, porque el Consejo Escolar no está presente viendo qué es lo que sucede. Esto es lo que mencionan los consejeros escolares, es decir, la necesaria fiscalización y la necesaria presencia del Consejo Escolar. Y por otro lado, la otra parte contractual que no cumple tampoco con los pagos, ¿no? Cuando los recursos se lanza a una obra a realizarse y los pagos no llegan y no llegan y no llegan y la obra se atrasa, incluso se hace por la mitad con el consiguiente deterioro ulterior, ¿no? Esos son problemas que ha tenido reiteradamente la infraestructura de las escuelas en el distrito de Moreno. Escuchamos entonces a Daniel Chávez, el último consejero escolar con el cual dialogó Rubén Bustamante y que tiene que ver con justamente la infraestructura y estas cosas que se hacen mal. Escuchamos entonces a Daniel Chávez, consejero escolar electo por el Frente Renovador. Uno tiene que gestionar los recursos como gestionaría, como uno lo demostró en la escuela, ¿no? Que realmente llegue a las escuelas, que se hagan bien las cosas, aquel que lo hace mal, que se vaya. Las empresas, bueno, también ver el tema de los montos que se pagan, digamos, ¿no? Administrar bien para que los recursos alcancen, por ahí, como decía vos, ¿no? Ellos dicen que bajan este fondo escuela, fondo al otro, sí, sí, pero sí. Te lo sacan siempre del mismo lugar. No hay inversión, digamos, ¿no? Sino que hay una redistribución en programas que por ahí te sacan en ese momento el apuro, pero realmente no solucionan el problema. Ahora, todos decimos, nos hacemos cargo en diciembre, ¿no? Pero se viene ya el inicio del ciclo lectivo 2016. Claro. Hay que ver en qué condición encontramos las escuelas, el riesgo de inicio. Hay mucho para trabajar. Hay no, cosas la discusión son... de, en paritaria, decir los docentes que van a reclamar, Vidal que va a decir, bueno, tengo esto. Y eso, bueno, ¿no? Otro tema, digamos, ¿no? Claro. El tema docente. Pero bueno, lo que nos compete exclusivamente a nosotros sí. Es el tema de, digamos, no funcionamiento de las escuelas. ¿Y con qué escuelas nos vamos a encontrar? Si uno que anduvo recorriendo algunas escuelas ahí ve que es lamentable esta. Bueno, la infraestructura, mucho más crítico, Daniel Chávez, bueno, ahondando en críticas a la actual gestión, ¿no? Las falencias de infraestructura y las cosas que se hacen mal y que, bueno, que necesita un mejoramiento urgente de las condiciones edilicias. Habló, bueno, tangencialmente de la cuestión salarial, que, bueno, que no compete al Consejo Escolar, pero que implica, obviamente, una repercusión concreta a el buen funcionamiento que algún día esperemos se pueda alcanzar en la enseñanza pública en el distrito de Moreno, así como en todo el país, por supuesto, pero estamos hablando en este momento de las condiciones de la educación pública en el distrito de Moreno y bueno, vamos a seguir compartiendo con ustedes las entrevistas que se realizaron a estos tres consejeros escolares por el Frente Renovador, por el Frente para la Victoria y por Cambiemos, que estuvieron hablando de diferentes temas. Ahí pasó el tema que tiene que ver con el Consejo Escolar, ¿no? ¿Qué función están dispuestos o están pensando en que el Consejo Escolar debe desempeñar, el sistema alimentario escolar y, en último término, las cuestiones de infraestructura, fundamentalmente la transparencia, fueron ideas que estuvieron surcando y, en menor medida, la participación y, bueno, el control por parte del Consejo Escolar de las cosas que se vienen haciendo en estos temas que estábamos delineando. Una parte de la entrevista en la cual se habla de las cuestiones políticas concretamente y de los cambios que se ha dado concretamente en la provincia y, bueno, y las perspectivas a nivel nacional. Vamos a continuar en unos minutos con esto entre tanto, vamos donde nos diga nuestra operadora técnica, Gus. Estás escuchando Recorte Informativo. Reclamar

pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Continuamos en Recorte Informativo. Queríamos compartir con ustedes un texto aparecido en la agencia de noticias Pelota de Trapo. En muchas ocasiones compartimos con ustedes cosas que extraemos de este portal de noticias, que más que noticias es noticias más análisis, ¿no? Donde publica, bueno, Alfredo Grande, donde también publica Silvana Melo, y en este caso vamos a leer algo de una colaboradora, Emma Alderete, que, bueno, nos pareció interesante compartirlo con los oyentes, y dice lo siguiente. ¿Cuál es la distancia real entre la escuela que tenemos y aquella que soñamos? Y que se hermana con una práctica educativa liberadora, una práctica educativa liberadora. La presencia de la policía local en la puerta de los establecimientos educativos es un duro golpe, un baño oscuro de una realidad dolorosa. Más aún cuando trasponen las puertas de la escuela y recorren la institución. Caminan los pasillos, toman agua en la cocina y amablemente algunos directivos les permiten pasar al baño. Luego se preguntan, ¿cómo se lo vamos a negar si están trabajando? Con demasiada angustia en el pecho y con desconcierto, comprendo que el miedo hacia la población es aterrador y que el muro entre los adolescentes y los adultos se vuelve cada vez más alto. Parecen no percibir que esa sola presencia ya resulta violenta, que remite a otros tiempos cuando las fuerzas de seguridad recorrían las escuelas. Empiezo a llamar por teléfono, a buscar explicaciones legales, a preguntar a profesionales de la justicia, a trabajadores sociales, a directivos. Busco saber si la ley permite avasallar de ese modo los derechos de los niños. Muchos me respondieron que simplemente depende del buen sentido de los directivos. Y ese buen sentido, que es humano y debe preservar el interés superior del niño, se encuentra cada vez más lejos. Mientras tanto, la policía sigue caminando. Me acuerdo entonces de frases que escucho en las jornadas docentes. Frases que nos marcan relatos que dañan, que desnudan desprecio. ¿Cuándo vamos a dejar de ser un aguantadero? Una de esas frases. Chicas, hay que cuidarse porque podemos terminar como Bernal. En referencia a Hernán Bernal, un director de escuela que fue asesinado en 2009 en General Rodríguez y, según se cree, fue después de haber denunciado a los dealers de su barrio intentando proteger a los chicos de su escuela. Otras frases. Estos pibes no vienen a aprender. Decile que no venga si viene a hinchar las pelotas. Tal vez la presencia policial los tranquilice un poco. Vienen por el plan. Estas son las frases que se escuchan en las jornadas docentes. no son los grandes intelectuales de la derecha argentina. Son docentes, son maestros, son adultos de los que esos niños y niñas, esos adolescentes, esperan quizás una palabra diferente para hacer frente a una realidad cada vez más violenta. Chicos que cuando se abre una puerta vuelcan un dolor parido en esas violencias que los golpean a diario, en la familia, en el barrio, en la vida cotidiana. Hay como contraparte miles de maestros y profesores enseñando desde el amor y el abrazo, que están a miles de kilómetros de esas salas de profesores que solo reivindican el miedo a los pibes o los autos cero kilómetro, y que desde su lugar combaten el sentido común en las escuelas. Este escrito ha aparecido en la agencia de noticias Pelota de Trapo, escrito por Emma Alderete, una docente de una escuela del Gran Buenos Aires, de zona oeste. Bueno, habla a las claras de lo que está ocurriendo con la policía local, en nuestro distrito, pero en otros distritos también. No hemos estado comentando cómo han ingresado uniformados y armados, rondando reuniones y asambleas en las diversas universidades del distrito, no del distrito en el caso de la Universidad Nacional de Moreno, simplemente hubo un amedrentamiento desde afuera, no ingresaron, pero hubo un amedrentamiento a los estudiantes que ingresaban a la universidad. Si hubo un ingreso ilegal, porque sí, en las universidades hay una legislación concreta que establece que la universidad no es un lugar de libre acceso para la fuerza policial represiva, sino que debe tener una orden expresa y un pedido expreso por parte de las autoridades, del rector, la rectora, para que puedan ingresar. Bueno, estos policías locales ingresaron, por ejemplo, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en dos oportunidades. Y esto da cuenta de esta intención que ha tenido las directivas por parte de la provincia al crear esta policía local. Recordemos que se toma como una policía de cercanía que convoca a vecinos del propio distrito a incorporarse a esta fuerza local, justamente para que los efectivos tengan un conocimiento concreto y cercano del territorio que les toca recorrer y caminar. Se ha visto, hemos visto incluso con los propios ojos, ¿no? con la propia experiencia, la manera que tienen y la idea que tienen de relacionarse con la comunidad desde ese punto de cercanía, ¿no? Caer simpático, de tratar de trabar relación con la comunidad, y una de esas formas es pedir pasar al baño. Y así es como lo están realizando en las escuelas públicas, ¿no? Al pedir pasar al baño, bueno, recorren de paso la escuela. Recordemos que la policía local, si bien tiene otro uniforme, es la fuerza represiva del Estado, no es una policía de tránsito, quiero decir, está armada y recorre las escuelas con un arma a la cintura, tratando de tener esa cercanía con la comunidad. También recordábamos en otras emisiones del programa Recorte Informativo cómo Gendarmería en su momento, estoy hablando del 2001, 2002, una de las fuerzas encargadas de la represión a las manifestaciones populares, a las demandas populares, por trabajo, por inclusión, bueno, la gendarmería recorría los comedores de comunitarios, aquellos comedores que se hacían cargo de el hambre que reinaba aquí en el distrito de Moreno y en tantos otros distritos. Y bueno, la gendarmería se acercaba, obviamente con armas a la cintura, y compartía con los niños un momento de distensión y de cercanía con la comunidad. Bueno, esa fuerza represiva que era quien después se encargaba de reprimir a gomazo limpio a las manifestaciones y los cortes de ruta que reclamaban por trabajo y por inclusión. Bueno, una metodología que tiene su continuidad. Hay desde ya, y esto es lo que denuncia este escrito, una aceptación, por cierto, sector que, bueno, que cada uno juzgará qué tan amplio es, de docentes que abre y le parece natural que la policía local recorra los pasillos de las escuelas con sus armas a la cintura para ver que todo siga en orden, ¿no? En el escrito hay una frase mencionada en las jornadas docentes que dicen tal vez la presencia policial los tranquilice un poco. Parece que esa sería una metodología pedagógica que facilitaría la tarea docente, obviamente total y absolutamente reñida con los derechos del niño y la garantía de los derechos humanos, ¿no? Lo que tiene que ver con el paradigma de los derechos humanos. Algo a tener en cuenta y a estar atento en relación a la policía local y este deseo de tener una inserción en la comunidad y, bueno, y ser una policía de cercanía. Estás escuchando Recorte Informativo. Otra vez. No, no vamos presos otra vez. No, vamos divide la pasión por la ciudad. Un alma bondadosa los dejó en libertad. Salgamos a la calle todos a protestar. No falle la memoria, no debemos olvidar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no se debe olvidar. No se debe olvidar. La noche de los lápices debemos recordar. Mataron a estudiantes por el boleto escolar. Los desaparecidos, quién sabe dónde están. Aún hay muchas familias que no paran de llorar. Por eso todos juntos debemos protestar. Gritémoslo bien fuerte, Menem tiene que escuchar. No, indulto las pelotas. No, indulto las pelotas. Ayer prendí la televisión y vi un gorila viejo y milicón. Quería convencerme de que me olvidara, pero yo no me olvido nada. Con mi esposita ni esa guan, mi esposita naya. Con mi esposita ni esa guan, mi esposita. Con mi esposita ni esa guan, mi esposita naya. Con mi esposita ni esa guan, mi esposita. Bueno, finalmente nos pudimos comunicar. ¿Está en conflicto la UDAI de Moreno? Bueno, el ANSES en general en los últimos tiempos y particularmente también en el ANSES en el distrito de Moreno. Y está en comunicación telefónica en Pablo Lopardo, que bueno, es trabajador del ANSES y que bueno, tiene algo para contarnos en relación a algo que sucedió en el día de ayer, un hecho violento. Te saludo, Pablo Lopardo, Bernardo Tosi. Buenos días, Bernardo, buenos días a la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, comentanos qué fue lo que sucedió en el día de ayer. Sí, bueno, en realidad para hablar de lo que sucedió ayer hay que hablarlo dentro de un proceso que se viene dando desde hace un montón de tiempo. Muy bien, contanos. Como bien vos decías, nosotros hace aproximadamente 2 meses y medio que estamos en conflicto sindical por temas que nosotros creemos que deben solucionarse prontamente porque afectan tanto al personal como así también a la gente que se acerca a tramitar sus derechos. Uh-huh. Esto es la utilización partidaria del organismo en función de las estrategias electorales que han tenido durante el último tiempo. Esto quiere decir que toda nuestra carrera administrativa, por ejemplo, ha sido utilizada en función de pagos o como preventas a aquellos que militan políticamente, partidariamente. Nosotros denunciaban incluso, denunciaban ustedes incluso la presencia de ñoquis, ¿no? De cargos políticos que cobraban y que, bueno, que a los efectos, digamos, de poder cumplir dentro de la campaña de, bueno, de los candidatos que están cercanos al ANSES. Claro, nosotros decíamos eso exactamente, la financiación de la militancia a través de un organismo público que como principal función tiene la de poder hacer acceder a las personas a sus derechos. Como sabrás, la multiplicidad de tareas que nosotros realizamos acá hacen cada vez más importante este organismo porque nosotros estamos presentes desde que nacen las personas hasta su fallecimiento, ¿no? Uh-huh. En todo ese periodo nosotros realizamos distintos tipos de trámites para la gente en este organismo. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Bueno, esto que te decíamos, el organismo ha dejado de ser ese lugar donde uno viene a tramitar sus derechos para pasar a ser una herramienta de utilización, de financiación de la política partidaria. Esto es, tanto jefes como un montón de empleados que si bien cobran el sueldo de este organismo, después no cumplen las funciones dentro de él. Eso hace de que entonces todas nuestras tramitaciones, todo el trabajo que nosotros hacemos dentro de nuestro organismo se vea afectado de manera importante. Uh-huh. Hace de eso 2 meses y medio. A eso tenemos que agregarle la modificación del reglamento de personal, donde por ejemplo se nos modificó de manera tal de poder agregar artículos que hoy es factible el despido de los compañeros, solamente por la pérdida de confianza hacia ellos. Ese es un artículo que se ha incluido, por ejemplo, en nuestro nuevo reglamento de personal. Uh-huh. El servicio médico, que es que digamos, eso constituiría una precarización de su trabajo, ¿no? La posibilidad de tener un argumento para poder prescindir de un trabajador, ¿no? Porque no se le tiene confianza. Por supuesto. Y hoy una herramienta que no es, hemos visto cómo en otros casos, por ejemplo, en el caso de Adrián Córdoba en el Correo Argentino, se le ha utilizado como excusa para el despido del compañero del organismo. Y entonces no creemos que sea algo alegre, que no sea algo ingenuo, sino que viene justamente a poner estas condiciones para aquellos que reclamamos. Como un dispositivo disciplinador. Claro, no solamente eso, sino que, por ejemplo, hoy es pasible de sanciones sin que antes se formule dentro de un, no sé la palabra ahora. No es requisito entonces para la sanción el hecho de una fabricación anterior de un, no me sale la palabra, mis compañeros ahí me miran y no me sale la palabra. Las sanciones son directas hoy, no hacen falta la elaboración de ningún sumario. Para las sanciones. Uh-huh. Así que eso nos deja en una situación conflictiva con el reglamento personal. A eso le debemos agregar un servicio médico que es utilizado en función el castigo a los trabajadores que con ciertas patologías dentro del organismo no se justifican más. El servicio médico que va a domicilio no justifica ciertas patologías, por más que el médico personal sí las describa. Uh-huh. Eso relacionado con el reglamento de personal y con el servicio médico. A eso debemos agregarle esto que veníamos comentando recién, que es la utilización partidaria y la no asistencia de gran parte del sector de trabajadores de esta UDAI a concurrir a realizar sus tareas. Este es el contexto general, digamos, que incluye a Moreno, pero no solo Moreno, ¿no? Es algo, un conflicto que tiene que ver, que enfrenta a los trabajadores con el organismo a nivel, por lo menos a nivel provincial. Este conflicto, ¿qué extensión está teniendo? Este conflicto es un conflicto a nivel nacional. Ajá. Esta situación que te estoy relatando afecta a los trabajadores de todo el país. Uh-huh. Esta situación específica que veníamos comentando y que ha hecho que hace 2 meses y medio que nosotros nos encontremos en plan de lucha sin haber sido recibidos por nuestros patrones ni por el Ministerio de Trabajo, ayer ha tenido una frutillita que corona el postre, que es el hecho de la violencia, ya no solamente verbal y las provocaciones que vivimos a diario por parte del sector político de la UDAI, sino que también ha llegado la agresión física. Un compañero, en el día de ayer, mientras nosotros nos habíamos concurrido al Ministerio de Trabajo, fue agredido de manera física, hasta incluso le han llegado a mostrar armas de fuego. Esto nos ha dejado una situación que para nosotros es terminal. ¿Esto en dónde y en qué contexto? ¿Cómo fue? Este es en el contexto de trabajadores que militan en la facción política del gobierno entrante, municipal, estoy hablando del sector de Walter Festa, mediante agresiones a los trabajadores de la UDAI, y por eso hablaba de provocaciones anteriores, ¿no? Pero fue dentro del edificio de la UDAI. Dentro del edificio de la UDAI. Uh-huh. Las agresiones verbales llevaron a la agresión física cuando nuestro compañero sale del trabajo y en la esquina lo estaban esperando alrededor de 6-7 personas, incluso algunas de ellas armadas. Uh-huh. Ahí fue cuando le mostraron el arma. Le pegaron, lo tiraron al piso, lo patearon, y en algún momento también muestra un arma. Uh-huh. Para nosotros esta es una situación, entonces, terminal. ¿Le dijeron algo o algún tipo de amenaza a este trabajador? No, porque en realidad no tiene que ver con alguna cuestión específica, sino con este amedrentamiento que sufrimos los laburantes todos los días en nuestros sectores de trabajo. Uh-huh. No había llegado nunca la agresión física, en este caso sí ha pasado, y entonces para nosotros ha sido un determinante para que se cierren las puertas hoy del organismo, y junto a nuestras asociaciones sindicales y organizaciones del distrito hemos decidido que hasta tanto no se separe a esta persona, al violento, del sector de trabajo, hasta tanto eso no pase, nosotros no vamos a volver a trabajar. Este violento estaba participando en esta golpiza que se le dio al trabajador, en este amedrentamiento que se le dio al trabajador a las afueras de... Estaba en la esquina, estaba en la esquina junto con las otras personas, sí, exactamente. Eso consta en la denuncia policial que se ha realizado. Por supuesto, nuestras asociaciones sindicales están llevando adelante las acciones que creen necesarias en la fiscalía, porque este es un delito penal, y así nosotros, por nuestro lado, las dos patas son, uno, atacarlo judicialmente, y el otro, la pelea que nosotros estamos dando dentro de nuestro sector de trabajo. ¿Cuál es el nombre de este funcionario? Se llama Matías González, es hermano de la candidata concejal electa del Frente para la Victoria. Y del círculo más íntimo de quien fuera electo como candidato a intendente del Terfesta. Hermano de Cintia y de Giselle González. Y de Giselle. Sí, y de la jefa también denunciada por coimas, la jefa de Trujuy, Romina González. ¿Esta denuncia fue radicada entonces en qué juzgado? En la comisaría primera de Moreno. Ah, la comisaría primera. Y ahora la toma nuestro sindicato para poder llevarla hasta la fiscalía y que se agilicen entonces los tiempos de los procesos estos penales. Muy bien. Ante cualquier novedad estamos atentos como para saber por dónde va esta causa judicial que ustedes han iniciado, esta denuncia penal por violencia y amedrentamiento, y por otro lado, cómo continúa este conflicto en general, ¿no? Porque esto es un constituiría un grave atentado, ¿no?, al derecho de protestar y reclamar por los justos derechos de los trabajadores en el contexto de el ANSES, ¿no?, un organismo público. Sí, nosotros no queríamos descontextualizarlo de esa situación, ¿no? Nosotros tenemos un plan de lucha que venimos ejerciendo desde hace casi 2 meses y medio en reclamo por situaciones que afectan lo laboral y que afectan la atención de las personas que se acercan. Déjame decir que esto se da dentro de un contexto, nosotros el otro día radicamos también una denuncia en la fiscalía por amenazas a una compañera de ANSES Trujuy también, que se encontraba realizando algún tipo de medidas en la puerta del organismo allá en Trujuy, y también fue amenazada y violentada. Por eso decimos, no es un caso aislado, esto es dentro de un marco de presión hacia los trabajadores que ejercemos nuestro derecho por reclamar aquello que consideramos necesario para una tarea digna, tanto para trabajadores como para usuarios. Bueno, muy bien, gracias Pablo Lopardo por la comunicación. Que tengan buen día. Buen día. Bueno, ahí pasó Pablo Lopardo, trabajador de ANSES, y que, nos comentaba lo que ha estado sucediendo en el ANSES Moreno. Esto estaría denunciando penalmente a un funcionario, a Matías González, que habría amenazado y golpeado, tal vez no directamente él, sino las personas con las cuales él estaba, a un trabajador que estaba organizado y reclamando por los derechos de trabajar en mejores condiciones dentro del organismo público, un organismo público que supuestamente tendría la función de incluir y de garantizar los derechos, ¿no? Incluir en derechos, los trabajadores no tendrían el derecho de peticionar y demandar a las autoridades por sus derechos. Esto es lo que ha estado sucediendo en el ANSES Moreno, y vamos a estar ampliando cuando haya más información, porque este conflicto no es un conflicto cerrado. Venimos siguiéndolo y seguiremos compartiendo la información que surja en relación a esto. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? hoy no está la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. O sea, me seguís preguntando cosas que... No sé, por ahí no tengo la información. Ah, bueno, bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de política mirando vos y te la contesto 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, continuamos con las entrevistas que Rubén Bustamante le realizara a los tres consejeros escolares electos por el Frente para la Victoria, el Frente Cambiemos y el Frente Renovador aquí en el Distrito de Moreno. Hicieron, además de los temas que hemos estado compartiendo con ustedes, que tienen que ver con cómo ven ellos al Consejo Escolar, cuál es su función principal y otros dos temas importantísimos en relación al Consejo Escolar, que son el servicio alimentario escolar y la infraestructura, la función de control y de nexo con la provincia, que es la encargada de bajar los recursos para estos dos servicios. Me refiero al servicio alimentario escolar y a la infraestructura. Y por otro lado, continuó la entrevista en dirección al escenario político. Y en ese sentido, bueno, queríamos compartir con ustedes qué es lo que fueron analizando en relación a el nuevo escenario. Escuchamos a Daniel Chávez, que es consejero escolar electo por el Frente Renovador, hablando, bueno, de los posibles escenarios que se aproximan. Escuchamos qué es lo que decía. El tema es, bueno, es gestionar. Yo soy del Frente Renovador, ni de Vidal, ni de Macri, ni de Scioli. A mí, bueno, por el voto del pueblo, hoy ocupo este lugar y, bueno, la idea es seguir trabajando conjuntamente con los compañeros que son de otros espacios y todo el mismo objetivo, como decíamos, ¿no? Y hay que gestionar, sea Vidal, hoy sabemos que es Vidal la gobernadora, y bueno, ir a gestionar para que realmente bajen los recursos que correspondan a Moreno. Si Macri o Scioli no altera... No, porque nosotros somos dependientes de Dirección General de Escuela, que es la provincia de Buenos Aires. Después el gobernador gestionará los recursos que le corresponden por participación, por lo que sea, pero nosotros tenemos que gestionar en La Plata, que es nuestro, digamos, nuestro jefe directo. Nosotros somos un organismo descentralizado de Dirección General de Escuela en el distrito y tenemos que gestionar ahí. Y no tener miedo de ir y no decir no, porque yo soy Frente a la Victoria, no digo nada. O soy de Cambiemos y voy y digo no, a ver si se enoja conmigo. Yo estoy acá por el voto de la gente y tengo que trabajar para gestionar y que lleguen los recursos a las escuelas. Esa es la idea que tenemos y la idea es eso, ¿no? Ir a gestionar y, bueno, conseguir cosas para el distrito, para las escuelas, para los chicos, que es la función que nosotros nos votaron, por eso ocupamos este cargo, ¿no? Bueno, ahí destacaba Daniel Chávez, primero el hecho de que él no estaría obviamente enrolado en ninguna de las dos fuerzas que estarían compitiendo por el balotaje, que están compitiendo por el balotaje. Me refiero al Frente Renovador, al Frente Cambiemos y al Frente para la Victoria, Daniel Scioli y Mauricio Macri. Razón por la cual, bueno, se centra fundamentalmente en el hecho de que María Eugenia Vidal será la próxima gobernadora y que el Consejo Escolar de Moreno, al ser un espacio descentralizado de la Dirección Provincial de Escuela, bueno, tiene que tener una relación con María Eugenia Vidal, no con quien sea electo presidente. Y en ese sentido, bueno, hablaba de que la obligación es con los votantes, por lo menos esto es el como lo enunciaba Daniel Chávez, y bueno, y pone un acento especial en la cuestión de la gestión. Extraer la mayor cantidad de recursos posibles para mejorar las condiciones de la educación pública aquí en el distrito de Moreno, ¿no? La gestión, más allá de lo ideológico, no menciona lo ideológico, ni diferencias que haya que combatir, ni nada de todas esas cuestiones, sino que habla de la gestión, de una cuestión local, que bueno, él ha sido votado por los ciudadanos de Moreno para defender sus intereses, y esos se defienden generando la mayor cantidad posible de recursos para el distrito. Al acento en la gestión. Mónica Bersoni, consejera escolar electa por el Frente para la Victoria, sí tuvo algunos conceptos en relación a el escenario que se aproxima en relación al balotaje, ¿no? Al balotaje. Bueno, Mónica Bersoni habló, pensando en el consejo escolar, de la situación en relación a el posible próximo presidente. A mí sin duda sí, tiene una injerencia importante quién es el gobierno nacional, totalmente. Nosotros Frente para la Victoria alineamos con un proyecto y con un Estado de Derecho, y bueno, si esto no está acompañado por el presidente de Nación, a nosotros sin duda el proyecto va a quedar quebrantado a nivel local. Esto no quita que nosotros vamos a trabajar y sí, para sacar adelante Moreno de la misma manera. Bueno, Mónica Bersoni destacando que sí hay una diferencia desde ya para la gestión que puede hacer el Consejo Escolar Local si quien es presidente no respeta los lineamientos institucionales. Y de esta manera, bueno, obviamente que destacaba Mónica Bersoni que continuarán y llevarán adelante la gestión lo mejor posible, pero que desde ya se vería afectada, obviamente, si ganara el Frente Cambiemos que llevaría a Mauricio Macri a la presidencia. Lo que, bueno, da cuenta también de un contexto adverso, ¿no? Porque el Frente Cambiemos ya ha ganado la provincia de Buenos Aires, lo que hace suponer que, bueno, que va a haber por lo menos un contexto institucional que no estaría viendo con buenos ojos Mónica Bersoni. Esto lo digo yo, pero creo que está implícito en la apreciación, ¿no? Porque justamente si incide quién es el presidente, más va a incidir quién es el gobernador, ¿no? Para la gestión que está encarando el nuevo Consejo Escolar Local, o que empezará a encarar, ¿no? A partir de diciembre. Walter Nieto es justamente el representante, si bien aquí salió tercero en la votación, no solo a todo nivel salió tercero, incluso detrás de Massa, o sea, del Frente Renovador, el Frente Cambiemos, sin embargo, esto es quien representa a la fuerza, a nivel local, representa a la fuerza que ha ganado la gobernación, ¿no? El Frente Cambiemos. Bueno, Walter Nieto habló de que Scioli presidente, sí, es algo que cambia el escenario. Escuchemos a ver qué es lo que dice Walter Nieto. Creo que los docentes conocemos la gestión de Scioli ya desde las escuelas, y creo también que una alternancia es saludable en un país democrático. O sea, el presidente es un empleado del pueblo. Nosotros, así como este gobierno estuvo 12 años, y quién podía imaginar que la gente los podía sacar, y la gente lo sacó. Entonces, dentro de 4 años podemos hacer lo mismo si no nos no estamos satisfechos con la gestión de Macri, en este caso. Bueno, por suerte ya está María Eugenia Vidal en provincia, y igual yo pienso que nuestra responsabilidad es armar un cuerpo de consejeros más allá de las diferencias partidarias, buscar a ver en qué coincidimos y empezar a trabajar para la gente, que es lo que no se hizo durante estos 20 años. Sí establece desde ya Walter Nieto una diferencia sí, de ganar Scioli, Daniel Scioli, y bueno, y hace una relación con la actual gestión, ¿no? Se puede ver en la provincia cómo están las escuelas, y por lo tanto eso implicaría que, bueno, que de ganar Scioli la presidencia se vería afectado claramente una posible buena gestión de un consejo escolar local. Esto, por supuesto, la pregunta iba dirigida a eso, ¿no? La incidencia que tiene quien es elegido presidente en la gestión de los consejeros escolares. Habló de la alternancia, ¿no? Walter Nieto, que esto sería saludable, ¿no? Que a Macri se lo, en la eventualidad, se lo estaría eligiendo por 4 años, y que si la gestión no es buena, se lo puede reemplazar, ¿no? Se elige a otro presidente y listo, ¿no? Bueno, esta cuestión que tiene que ver justamente con este recostarse, ¿no?, sobre la institucionalidad y sobre el republicanismo, ¿no?, que es una por lo menos un eslogan que publicitariamente se está hablando en relación a el macrismo, ¿no?, y la fuerza que estaría representando el Frente Cambiemos. Y en ese mismo sentido habla Walter Nieto. Por otro lado, bueno, Mónica Bersoni, ¿no?, que establece que Macri no estaría respondiendo a una educación que permitiría institucionalmente llevar adelante una buena gestión en el Consejo Escolar. Y en su lugar, Daniel Chávez habla de una indiferencia en relación a quien sea presidente, ¿no? Bueno, claramente los tres consejeros escolares están marcando de dónde vienen, ¿no? La procedencia, ¿no? Cierta claridad de decisión por parte de Mónica Bersoni y Walter Nieto, que obviamente representan las fuerzas de los dos contendientes en el balotaje, y Daniel Chávez, que bueno, no opta por no emitir opinión en relación a eso, ¿no? Lo importante es la gestión, decía. Y finalmente responden los tres juntos sobre la gestión, ¿no? Sobre la gestión pasada, actual, ¿no? Pero que ya está llegando a su fin. Y entonces los tres contestan esa pregunta, bueno, ¿cómo ven la actual gestión que está llegando a su fin? Se gestionó mal. Vos ves la escuela y no está bien gestionado. Si no, no habría riesgo de inicio, no habría la problemática que hay en una escuela. Por poco que sea el dinero, si se gestiona bien, algo más, digamos, como que llega a las escuelas. Es decir, que acá se dio, ustedes una coinciden que una combinación, poca plata y mala gestión del oficialismo del Frente para Victoria. Sí. ¿El Nieto? Los recursos eran bastantes, pero lo que pasa es que si se administra mal, se empieza a hacer agua, digamos, en muchos aspectos. Entonces, por más que venga muchísimo dinero, porque inversión en educación, este gobierno ha aumentado, pero sin embargo no impacta en la calidad educativa. O sea, a mí me parece que inclusión no es ponerle 7 a los chicos y están anotados en las escuelas, pero su rendimiento académico, digamos, es muy bajo. Entonces, me parece que tenemos una responsabilidad para sostener las escuelas, empezar a mejorarlas, cuidar el equipamiento. La parte de infraestructura es básica, porque hay escuelas donde se corta la luz a la noche y se suspenden las clases, donde no hay agua, donde hay arsénico en los tanques, así literalmente, porque el cuartel quinto está sobre una mina de arsénico y el arsénico circula por el agua corriente, y el Consejo Escolar debe mandar bidones de agua y manda 4 bidones de agua para 500 alumnos. O sea, hay un montón de cosas que se tienen que empezar a revisar, y me parece que durante estos 20 años se estuvo trabajando de una forma que ahora no tenemos que tener miedo de replantear todo lo que se hizo y empezar a trabajar de otra forma. No podemos seguir de la misma forma que estuvimos en los últimos 20 años, eso seguro. Muy Bueno, ahí pasaron las críticas, ¿no? Las críticas a, bueno, a la gestión, pero en general, ¿no? No particularizando la crítica en general. Bueno, un pantallazo general en relación al Consejo Escolar, ¿no? Porque recordemos que en las últimas elecciones se decidió, entre otras cosas, ¿no? La definición de los dos contendientes al balotaje para la presidencia, para cubrir el cargo de presidente y vicepresidente, los parlamentarios del Parlasur, ¿no? Nacional, regional, diputados nacionales, diputados provinciales, gobernador, intendente, concejales y también consejeros escolares, así que bueno, a nivel local era importante saber qué piensan los consejeros escolares electos por las tres fuerzas que han sacado representantes, y escuchamos entonces a Daniel Chávez del Frente Renovador, a Mónica Bersoni del Frente para la Victoria y a Walter Nieto de Cambiemos, son tres consejeros escolares electos que en los próximos meses entrarán, o en el mes que viene entrarán en funciones. Seguimos en Recorte Informativo. Recorte Informativo plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, siguiendo con algunas reflexiones que compartía con ustedes al inicio del programa en relación a los candidatos del balotaje y sin tener definiciones muy tajantes, quería compartir con ustedes, y vamos a ver si podemos ir haciéndolo a medida que vayan pasando los días, algunas reflexiones en relación a el candidato del Frente Cambiemos, Mauricio Macri, candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Yo quería, para enmarcar un poco el sentido de estas lecturas que vamos a tratar brevemente de compartir con ustedes, dos ideas. Yo creo que hay en debate algo que atraviesa la reflexión en las ciencias sociales en los últimos años, hasta podemos decir en las últimas décadas, que tiene que ver con un momento de época de la reflexión en torno a la realidad social, ¿no? A la realidad de la ciencia política, incluso de la ciencia histórica, ¿no? De cómo se conceptualiza a las sociedades, a la interrelación entre las personas y con la realidad que les toca vivir como sociedad. Y yo creo que los dos conceptos tienen que ver con, el debate, el zanjamiento, digamos, de ciertos debates que tienen que ver con lo que en algún momento se llamó la estructura, o así vamos a tomarlo muy ampliamente, ¿no? La estructura como aquello que tiene cierta inercia y que tiene dificultades para ser cambiado. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Bueno, cuando se habla de esos cambios culturales que tienen que ver con el patriarcado, ¿no? Que a pesar de supuestamente tener una legislación de primer orden y tener respuestas institucionales, cosa que no es cierto, pero estoy situando un debate, no estoy, digamos, hablando necesariamente de la realidad, sino de las ideas. Bueno, hay una idea que dice que hay algunas cuestiones culturales que son difíciles de cambiar, ¿no? Y que algunas son culturales, otras son económicas, ¿no? Uno puede, por ejemplo, cambiar todo de raíz, pero cambiar todo de raíz genera tal hecatombe, ¿no? Tal desprotección que el cambio puede generar grandes flagelos que, bueno, que pueden causar un costo muy grande a la población en general, ¿no? Esas son las estructuras que son difíciles de cambiar, económicas, ¿no? En los que, por ejemplo, un recambio, vamos a poner un ejemplo concreto, un recambio de energías basadas en el petróleo a un cambio de energías basadas, por ejemplo, en la energía solar, en otro tipo de energías que sean naturales, digamos, que no ocasionen contaminación. Bueno, es posible, científicamente es posible, es realmente posible, pero no se puede hacer de un día para el otro, ¿no? Porque hay determinados intereses en conflicto, ¿no? Hay fábricas que están basadas en ese petróleo, hay países, hay enriquecimientos que están, bueno, esas son estructuras difíciles de cambiar, si bien no entraña una dificultad, una imposibilidad, sino que, bueno, requiere cierto cambio gradual, ¿no? En el cual obviamente hay conflictos de intereses y todo esto. Bueno, y por otro lado, esta es la idea de la estructura, ¿no? La estructura que es difícil de cambiar, que establece que hay cosas que no se pueden cambiar de un día, por más que uno quiera y por más que muchos quieran, ¿no? Que por más que un colectivo grande quiera, son difíciles de cambiar. Pueden ser culturales, pueden ser económicas, pueden ser también de tipo ideológico, ¿no? Cuando se habla de la subjetividad ideológica, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, ¿no? Que a veces es muy difícil de cambiar. Hablábamos del patriarcado, por ejemplo. Bueno, todas estas cuestiones aluden a la estructura. Y por otro lado, hay una idea que habla de la capacidad de los individuos de transformar, ¿no? Entonces, existen y se ponen en juego la participación de los actores sociales. Que los actores sociales tienen y hacen cosas que delinean, ¿no? Las realidades. Y que, por ejemplo, si hay una estructura económica difícil de cambiar, en realidad no es una estructura inmodificable, sino que hay sectores que justamente se posicionan para que eso no cambie. Y que si otro sector o grupo social se opone e intenta cambiar esto, bueno, la estructura finalmente se cambia, ¿no? Entonces habla de la dinámica, de la movilidad. Esa es la otra idea, la idea del cambio, ¿no? La idea del cambio que está vehiculizada por grupos sociales, por individuos, por individuos organizados en colectivos, ¿no? Bueno, ¿cómo interactúa esto, ¿no? La estructura y los actores, ¿no? La estructura y los actores del cambio, los sujetos del cambio, ¿no? En lo que en alguna época se hablaba mucho y que vuelve y vuelve el sujeto histórico, por ejemplo, ¿no? Ese sujeto que tendría que cambiar el mundo, bueno, y en algún momento se habló de los trabajadores, y bueno, ese sujeto histórico que en algún momento fue la burguesía, ¿no? Bueno, eso tiene que ver también con el cambio. Algo que aportó mucho a la reflexión de esto y que aún hoy en día sigue aportando, no solo desde la vertiente marxista, ¿no? Porque la dialéctica ha sido tematizada ya desde Platón, pero ha tenido sus particularidades a partir de Hegel y, bueno, que luego Marx retoma. Hoy en día se retoma mucho también la dialéctica de Hegel, justamente aquello que había tomado en su momento Marx, ¿no? La dialéctica como el cambio, ¿no? Me estoy tratando de hablar de eso, ¿no? De la estructura como lo que permanece, el cambio que llevan adelante los actores sociales y la dialéctica, que es la manera en que estas cosas se van relacionando, ¿no? Y bueno, en ese contexto se habla de dos ideas, y a esto es a lo que quería llegar. ¿Scioli y Macri son iguales o son distintos? Entonces, hay para algunos lo importante son las continuidades, ¿no? Aquello que, por pertenecer a una estructura, ¿no? De pensamiento, ideológica, una estructura institucional, una estructura de clase, una estructura económica, ¿no? Donde hay un capitalismo con determinadas particularidades, las continuidades son más importantes, ¿no? Y se destacan mucho más las continuidades. Y aquellos que hablan de la posibilidad del cambio, y no cualquier cambio, sino el cambio en este momento y en esta realidad, hablan de que, bueno, las cosas cambian y están cambiando, ¿no? Esto no quiere decir que aquellos que hablan de las estructuras las deseen, ¿no? Sino que incluso tal vez estén hablando de cambios, o deseen, mejor dicho, cambios que sean mucho más drásticos, ¿no? Ahí entra la cuestión de las propuestas revolucionarias. Pero hay, vuelvo a la idea anterior, hay sectores que hablan de que se realiza un cambio cuando dentro de esas continuidades, bueno, se elige entre el mal menor, el que no es tan malo, el, bueno, Scioli que es de derecha, pero bueno, no es tan de derecha como Macri, porque está en un lugar de centro, como que tiene una pinta más de progresista y qué sé yo, y hace esto y hace aquello. Bueno, entonces ahí las diferencias cobran una importancia y que dice, bueno, yo quiero intervenir en esas diferencias, ¿no? Y actuar en esas diferencias y con lo que me ofrece el sistema, que es el votar. Bueno, la introducción fue más larga de lo que yo esperaba, pero me pareció necesaria, y para eso quería traerles a colación un artículo que obviamente no lo voy a leer entero, sino que voy a leer algunas partes y que ustedes pueden seguir. Bueno, es un texto que tiene como título Coyuntura, dos puntos, ¿por qué giro a la derecha? Bueno, este es un texto escrito por Rolando Astarita, que es un economista, profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, pero principalmente en la Universidad de Buenos Aires, donde ha hecho su carrera, y que, bueno, que es un referente intelectual a nivel regional del pensamiento marxista. Tiene obviamente un bagaje muy claramente alineado con lo económico, con lo economicista, si bien no necesariamente es trotskista, por supuesto no comulga con la vulgata stalinista, me estoy refiriendo a que no está dentro de aquello que muchas veces se critica al marxismo como una determinación económica que no tiene salida. Bueno, no es este el caso, ¿no? Eso es propiamente del estalinismo, ¿no? Y si vamos más profundamente, quienes en la actualidad y en la Argentina reivindican ese tipo de pensamiento y que aboga el estalinismo es el PC, que en este momento está dentro de las filas de el kirchnerismo. No es el caso de Rolando Astarita. Y quería, bueno, hablar, quería comentarles y leerles unos fragmentos que dice lo siguiente. Dice, por empezar, y a la luz de las experiencias pasadas, ¿no es necesario tener algo más de prudencia a la hora de caracterizar como de izquierda o derecha a candidatos, gestiones y programas? Por caso, en 1983... muchos de los que hoy argumentan acaloradamente que votaron en blanco es facilitar el camino de la derecha, sostenían con la misma vehemencia que Luder, sí, el que pedía amnistía para los milicos del proceso, y Herminio Iglesias, encarnaban la liberación nacional contra el candidato Alfonsín. Y en 1989 decían que el voto contra la derecha era Menem. Y en 2003 lo progresista era Kirchner, que subía apoyado por Duhalde. Me salté a la alianza. Dice, aunque en 1999 era a la alianza. ¿Recuerdan las bondades que le atribuían a la tercera vía contra Menem? Bueno, en 2003 el progresista era Kirchner, que subía apoyado por Duhalde. Aunque en 2011 la derecha era Duhalde, frente a Cristina Kirchner. Con un agregado de chapa, el mismo analista social que recorrió todo este espinel de caracterizaciones, en 1973 me trataba de convencer de que el voto a Perón era de izquierda, después de que Lastiri y López Rega hubieran desplazado a Cámpora. Y que en 1976, y esto lo hemos recordado también, había un ala militar progresista frente al ala ultrafascista de la dictadura. Recordemos que esa ala militar progresista supuestamente era Videla. Y se establecían esas diferencias. Sin llegar a los extremos de las piruetas mentales de la militancia o exmilitancia PC, el enfoque está instalado. En cada coyuntura aparecen los más que sutiles análisis de las sutiles diferencias para establecer las improbables líneas divisorias entre las también sutiles izquierda y derecha, y para abrir la puerta a los oportunistas de ocasión. Esto dice Rolando Astarita en relación el artículo es mucho más extenso y habla, bueno, de qué se supone que es la derecha y la izquierda. Por ejemplo, dice: ¿qué razones hay para decir que los Alperovich, los Berni, los Urtubey, los Beder Herrera, los Curto, los Infran, los Granado son de izquierda? Comparados con los elementos que trae el macrismo, la UCR o Coalición Cívica, ¿por qué es de izquierda estar con Caló o Yasky y de derecha estar con Moyano? ¿Dónde está la diferencia? Más en general, ¿por qué está a la izquierda la represión a los COM o a los manifestantes de Neuquén contra los acuerdos de Chevron y a la derecha la represión de la Policía Metropolitana en el Borda? ¿Por qué están a la derecha las escuchas telefónicas de Macri y a la izquierda el Proyecto X? ¿Y la infiltración de los servicios en las organizaciones sociales y los partidos de izquierda? ¿Qué tiene de izquierda defender a Milani? ¿O la ley antiterrorista? ¿Qué tiene de izquierda decir que hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores, designar ejecutores de políticas de mano dura y seguir amparando las torturas en las cárceles como solución a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? ¿Qué tiene de izquierda el ocultamiento por parte de Aníbal Fernández y de Capitanich de las responsabilidades de la policía del Chaco en la muerte de Ángel Verón? Bueno, son preguntas que se hace Rolando Astarita. Si ustedes quieren leer el último párrafo, que es la conclusión de este artículo, pueden dirigirse a el blog que tiene Rolando Astarita, en el cual está publicado. Creo que Anred también lo ha publicado. Vamos a estar compartiendo también un texto escrito por esta agrupación de izquierda, Patria Grande, que bueno, que sería como la otra postura en relación a el llamado al voto de Scioli, ¿no? Que es lo que sostiene en este momento Patria Grande, lo que en algún momento era Marea Popular, y que, bueno, luego de una escisión y discusiones que se tuvieran en el seno del Frente Darío Santillán, hubo un grupo que no solo abogaba por la participación en las elecciones ya tardíamente, ¿no? Estoy hablando del 2010, 2011, bueno, decidieron empezar a participar en política. Bueno, en el caso de Patria Grande, lograron superar el piso del 1,5% en, creo que en la categoría, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en la categoría de diputados provinciales. En los otros casos no sé si presentaron candidatos, pero por lo menos en las generales no llegaron. Pero son referencia por historia de militancia dentro del Frente Popular Darío Santillán. Y bueno, ellos tienen una posición de mandar, no de mandar, porque no mandan a votar, nadie manda a votar, nadie es dueño de los votos, esto está clarísimo, ¿no? Pero están, digamos, proponiendo que no son lo mismo Daniel Scioli y Mauricio Macri, que por lo tanto, convocan, sería más bien el verbo, convocan a votar a Scioli en el próximo balotaje. Así que vamos a estar compartiendo también esto. Recordemos, o quería consignarlo, un debate que implica, bueno, un electorado del 3%, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta que, siendo que el voto en blanco no participa dentro de las elecciones, de mantenerse los mismos resultados que se venían manteniendo, y si uno pudiera pensar que todo lo que podría decirse la izquierda, el FIT y el Frente, digo, progresistas, que bueno, que hay parte que obviamente van a apoyar a la derecha y quienes van a apoyar a la otra derecha, y hay quienes van a votar en blanco, hay un empate técnico en ese 2,5% que representó el Frente Progresistas. Por otro lado, lo grueso de la discusión está dado en las fuerzas del Frente Renovador. Veremos qué es lo que hacen los electores, ¿no? Porque las dirigencias, si bien están divididas, en el caso de el distrito de Moreno, bueno, el representante a nivel local de lo que fuera en ese momento en las elecciones generales el Frente Renovador, Aníbal Lacef, obviamente ha establecido su filiación casi con el PRO, y que por lo tanto va a hacer campaña por Macri presidente. Otros dirigentes dentro del macismo están apoyando a Daniel Scioli, entre los que podríamos contar al propio Sergio Massa. De darse un resultado similar al que se venía dando, y según suelen decirse, si el voto en blanco beneficia al que gana, bueno, recordemos que en las últimas elecciones quien ganó fue Daniel Scioli, si bien por poco margen. Son ideas que tienen que ver con los números, para terminar estas reflexiones, extensas reflexiones, porque ya me tengo que ir, quería destacar el hecho de que, que se suele decir que el voto en blanco, esto, ¿no? Que el voto en blanco beneficia a quien gana, bueno, pareciera como que es así. Y quería recalcar que, bueno, se vote a lo que se vote, la participación política es muchísimo más amplia. Y esto también se ha dicho en los últimos años, con diferentes grados de convicción, ¿no es cierto? Por lo menos de mi parte, la convicción está puesta en que la participación política es muchísimo más amplia que la votación y quien ocupe la presidencia, justamente por estas cuestiones que hablábamos de lo estructural, de los cambios dialécticos que a veces se dan, a veces son más lentos y a veces no se dan. Bueno, y que los cambios reales, bueno, se dan en otras instancias que tienen que ver con la lucha, con la intervención concreta y cotidiana en los conflictos que hacen a las dominaciones, a las opresiones y disciplinamientos, como por ejemplo el que estábamos hablando en relación a la policía local, que no cabe la menor duda de que gane quien gane, van a seguir haciendo su trabajo. Y en esa cotidianeidad se trata de intervenir día a día. Y uno a veces, casi siempre se siente solo. Porque, el sistema trabaja justamente para que la participación política se dé en las urnas y no en el día a día, concretamente en estos espacios en los cuales se juegan los derechos de nuestros niños. Diciendo esto, nos vamos. Espero que, seguido el programa y que, bueno, nos acompañen el lunes que viene. Hacemos recorte informativo de lunes a viernes. Rubén, Cintia, Gus, Bernardo, sin antes decirles y comentarles que el sábado 14 de noviembre en el patio de los Nadies, bueno, se realizará la fiesta de cumpleaños de FM Moreno. Cumplimos 9 años recuperando el aire, FM Moreno 90.1, festejamos 9 años construyendo juntos comunicación alternativa y 28 años en tu dial. En Yolí 608, Moreno a las 22 horas puntual. Esto es el patio de los nadies, Jolie 608. Estarán presentes Cronopio, Clown Cronopio, Ficciones y El Rastrillo. Fiesta de cumpleaños, 9 años recuperando el aire, FM Moreno 90.1 te invita este sábado 14 de noviembre a las 10 de la noche en el patio de los nadies. Gracias, nos estamos yendo. Quería compartir brevemente, a ver, uno de los mensajes, como para irnos. Bueno, pero son mensajes viejos. Son mensajes viejos. Bueno, seguimos teniendo problemas con las comunicaciones y con los teléfonos. En este momento no tenemos señal. Y llegan tarde los mensajes. Y estaba viendo a ver si había algún mensaje del día de hoy, pero no. Son mensajes de días pasados. A quienes han estado mandando mensajes, les agradecemos. Sigan intentando. Los valoramos. Y bueno, cuando tenemos la oportunidad y claro nos permite contactarnos, lo hacemos. Así que les agradecemos a los oyentes cuando nos mandan mensajes al 1115 33 68 0099. Y bueno, nos estamos despidiendo. Gracias por estar ahí. El lunes retomamos Recorte Informativo. Chao. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.